Barcelona, una ciudad cosmopolita. Barcelona, ciudad internacional. Barcelona es la segunda ciudad de España por tamaño, pero probablemente es la más famosa internacionalmente. Después de los Juegos Olímpicos de 1992, se ha renovado y ahora tiene la imagen de una ciudad moderna, joven y multicultural, que recibe cada año a millones de turistas gracias a sus monumentos y a su agradable clima. Barcelona es la capital de Cataluña, una de las regiones más ricas de España. Casi todos los catalanes son bilingües, es decir, que hablan sin problemas el castellano y el catalán, otra lengua romance muy antigua. La cocina, refinada y popular. En la actualidad, la cocina catalana es muy famosa gracias a sus cocineros de prestigio internacional y a sus exclusivos restaurantes. Pero en Barcelona es muy fácil también encontrar platos y productos populares tradicionales por un precio muy barato, como el fuet, embutido típico de Cataluña, que se sirve normalmente con el pa amb tomàquet, pan con tomate. Entre el invierno y la primavera, los catalanes organizan calçotades, fiestas en las que se comen calçots, unas cebollas alargadas con salsa romesco. Los castellers. Los castellers son personas que crean castillos humanos en algunas fiestas típicas catalanas. En esta tradición participan tanto hombres como mujeres de todas las edades, que se entrenan durante todo el año. En lo más alto de la pirámide normalmente hay un niño, que se llama enxaneta. Se trata de una tradición muy antigua, reconocida por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Gaudí, genio catalán. Barcelona es una ciudad rica en monumentos y edificios diseñados por el genial arquitecto modernista catalán Antoni Gaudí, como la Casa Batlló, la Casa Milà y el Parque Güell. Su obra más majestuosa es sin duda la Sagrada Familia. Se trata de una enorme basílica, empezada en el año 1882 y todavía inacabada. Las originales formas de este edificio obedecen al deseo de Gaudí de imitar en sus obras arquitectónicas las líneas curvas de la naturaleza, o sea, la obra de Dios. El proyecto de la Sagrada Familia prevé la construcción de 18 torres, 12 dedicadas a los apóstoles, 4 a los evangelistas, 1 a Jesucristo y 1 a la Virgen.